segundo bloque, bloque de entrevistas, y les habíamos estado anunciando hoy. Bueno, tenemos una gran entrevista que desde ya agradecemos. Vamos a estar en, estamos en comunicación con el sociólogo, doctor en sociología, investigador del CONICET y profesor de la UBA, pero sobre todo un querido compañero que queremos mucho, Yoshi Fortunato Malimachi. ¿Cómo estás, Yoshi? Acá te saludamos Anaí y Alejandra. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien, una enorme alegría escucharlas. Bueno, igualmente para nosotras, la verdad es que nada, no te habíamos entrevistado todavía, llevamos, este es el cuarto año del juego en que andamos y todavía no te habíamos tenido. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque hoy es el día de mi cumpleaños. Entonces... ¡Ay! Pero mira, feliz vos. Cumpleaños. Es cierto que el otro día hablamos de eso. Y hoy es, claro. Pero por eso esperaron que tocara un sábado y llegó. Pero muy sí. Feliz cumpleaños. Muy feliz. Yoshi. Muy feliz cumpleaños. Oh, gracias, que pases gracias. Un hermoso día hoy. Exacto. Bueno, el otro día, Yoshi, estuvimos ahí en lo que fue la entrega de los legajos aquí en Bahía Blanca, y bueno, para hablar un poquitito de eso y de otros temitas más que vos, que nos interesa tu opinión y que vos sos especialista en ellos, te llamábamos para hablar en este sábado de Semana Santa, justamente también. Vos, en tu declaración, en el juicio AAA, terminabas tu declaración diciendo: hay que hacer memoria porque la universidad todavía tiene una deuda con todos ellos, y te referías a los compañeros y compañeras de la universidad, justamente, ¿no? Bueno, Yoshi, ¿se empezó a hacer memoria el otro día con ellos? ¿Se empezó a hacer un poco de justicia? Se empezó a hacer un poco más de justicia, un poco más de memoria, y lo que queda hacia adelante. Me pareció que fue un momento muy, muy importante, por lo menos para mí, y creo que para la gente, que estos amigos, amigas, compañeros que estaban, y encontrar un salón de actos repleto. Yo ya había estado varias veces en ese salón de actos antes, no digo, pero últimamente. Me acuerdo cuando habíamos estado con el gran Hugo Cañón y éramos poquitos. Después, unos poquitos más, a medida que se iban haciendo los juicios, pero siempre con reticencia a la participación. Y me parece, desde que se hicieron los juicios, se conoció la verdad, se hizo memoria y justicia sobre tantos compañeros y compañeras asesinados, torturados, echados. Bueno, hay un proceso en esa misma universidad difícil, que como es Bahía Blanca, que siguió lo que vinieron haciendo tantas otras. Enseguida uno le viene Telma y Marta Garelli a la memoria, pero muchísima gente trabajando, y se dio un espacio en esa universidad, se dio un apoyo y una presencia de ustedes, de Hijos e Hijas Bahía Blanca, organizaciones de derechos humanos, se dio la posibilidad de los fiscales y jueces que condenaron y fuertemente lo que había sucedido en Bahía Blanca, y algo que a recordar, la persecución, asesinato y muerte desde el año 74. Y bueno, me parece, desde el momento también se decidió este Consejo Superior por unanimidad en el 21 recordar a todos los asesinados que hubo en nuestra Universidad de Bahía Blanca, y uno por uno se lo fue nombrando en el momento en el cual se le daba a Guato la persona de él, de su familia, recordar. Y ahora se sigue este otro proceso, el de reparar con los legajos el memorial, un memorial que me parece que bueno, que hay que seguir llenándolo con las historias de vida de tantas personas. Y bueno, y estar ahí con ustedes, y en este caso era con 9 familias. A mí eso varias veces lloré, porque pensar esas 9 familias, que sus hijos, en este caso eran todos varones, habían sido acusados de comunistas, subversivos, terroristas, vendepatria, y que ahora esa universidad toma sus legajos, los investiga, los estudia y saca una resolución, y el propio rector, la máxima autoridad de esa universidad, recibe a la familia y les dice: su hijo, bueno, fue asesinado, fue torturado, y desde aquí, desde este mismo espacio, surgieron varias de esas denuncias que había contra ellos, y yo ahora los reconozco como estudiantes, como personas que sufrieron, que personas que dieron su vida por construir otro tipo de sociedad. Bueno, hay una reparación también a esas familias y a la sociedad bahiense y a la sociedad universitaria que nos da fuerza para seguir, porque lo que se trata es de seguir acá con memoria, verdad y justicia. Lo bueno que tienen esas consignas es que nos dicen, llegamos aquí, tenemos que ir ahora por más, ser visible, conocer más. En el caso de la universidad van a ser cientos quizás de, claro, eso te, de legajos a reparar. Eso te iba a decir. Y eso me parece, sí, importantísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Porque un poco la diferencia de esta universidad es que va a reparar los legajos de todos los represaliados, ¿no? De incluso, no solo de los desaparecidos y asesinados. Ahí va a entrar el tuyo también, Yoshi, ¿no? Llegará, ¿cierto?, el mío. Claro. Pero lo que decís vos es importante. Sí. Mirá que recorro universidades, uh-huh, y bastante en Argentina. No conozco una universidad que haya decidido esto para toda la universidad. Yo mismo la UBA, mismo en mi facultad. Bueno, una carrera hizo eso, una carrera se tomó el trabajo. Ah. Y no las otras no, porque bueno, por disputas, por problemas. Porque hacer memoria de los legajos, en el caso de una universidad, es meterse adentro de la dinámica y los conflictos de esa universidad. Totalmente. ¿Quién firmó totalmente que nos echaran? ¿Quién dijo quién estaba gobernando en ese momento? Claro. ¿Quién dijo que estas personas necesitaban ser expulsadas porque atentaban contra la seguridad nacional? Y varias de esas personas, o en algunas universidades un poco más viejitas como la UBA, los partidos o las agrupaciones políticas que estaban en esa época continúan algunas hoy. Uh-huh. Y por eso no se hace. Por eso me parece importantísimo que se haga en Bahía Blanca, donde estas resoluciones han tenido la unanimidad del Consejo Superior. Eso a veces, bueno, si uno está afuera no se da cuenta, pero cuando uno está adentro y le tocó estar ahí, claro, bueno, es un trabajo que hay que hacer, ampliarlo. Y ahí veo también lo de ustedes y las organizaciones de derechos humanos, cosa que en universidades grandes como las nuestras es difícil, claro, o qué sé yo, hay demasiadas interferencias externas o internas, pero que ustedes el otro día, Anaí haya estado ahí adelante, ella haya hablado, bueno, decís, pero la pucha está hablando en la Universidad de Bahía Blanca, frente al rector, al Consejo Superior, a gente de otros grupos que están ahí, las familias, en el mismo plano que habló el rector y habló el subsecretario de Derechos Humanos y hablaron los investigadores y las investigadoras. Esto a mí me parece un esfuerzo que ustedes han hecho, los organismos de derechos humanos que muchas veces fueron cascoteados, ignorados, deslegitimados, que hoy estén ahí y bueno, y le digan, está bien esto, pero señor rector, señor, queremos seguir y queremos, claro, hacer más. Sí. Bueno, y no es... me parece que eso ayuda, alienta. Ah, y el otro me parece importante también ver ahí a los fiscales de la época de Hugo, los fiscales de antes, los fiscales de ahora, también presentes, y algunos de ellos hasta dando clases en la universidad para mostrar lo que hicieron, también me parece que es un paso valioso. Sí, un proceso, ¿no? El proceso que, como dijiste vos, que acompaña las políticas. Es ese proceso que a veces es difícil. Somos personas, estamos cargados de nuestras historias y los desastres que hicimos cada uno, y virtudes. Y bueno, pero ustedes lograron sumar, ¿no? A ver, cuando uno dice, bueno, qué bueno sería políticas de Estado, políticas global. Bueno, sí. Pero hay que serla, ¿no? Y los actores y las actrices tienen que estar ahí, presentes, disputando, discutiendo, y en algún momento decir, bueno, aquí vamos con esto. A mí me gustaría, bueno, nos gustaría desde acá que nos cuentes un poquito así, porque el programa es corto, si no estaríamos como un montón hablando, que nos cuentes un poquito cómo era esa universidad antes de la llegada de Remustetú. Y era una universidad movilizada en ese mismo lugar, por eso me gustaba. Era, las asambleas se hacían muchas, primeras eran ahí en Colón 80, ya después casi bastantes se hacían allá en la Avenida Alem, aunque si se hacía en Alem, la convergencia era venir ahí, del corazón del rectorado, el corazón de la universidad. Y una de las últimas que hicimos, en ese salón de actos, fue cuando ya llegaba la Remustetus. Me acuerdo que estaban reunidos ahí en una salita, ahí a la entrada de Colón 80, y varios de los que estuvimos ahí fuimos denunciados por Remustetus, y varios de los que lo acompañaron a Remustetus, unos vivos, otros muertos, por, me acuerdo que no sé, fue impedimento de salir de ahí, atentado contra su vida, qué sé yo, todas esas cosas que habían en aquella época. Y bueno, y esa universidad se movilizó, se estaba movilizando, y bueno, y llegó después el 3 de abril de 75, es decir, cuando nos habíamos reunido varias agrupaciones, la cual Jorge Riganti era el presidente de la Federación Federación Universitaria de la Liberación Nacional del Sur, porque ese era el nombre que tenía en ese momento, y Guato era el secretario, y bueno, y días después, cuando estaban repartiendo volantes para comenzar el año lectivo 75, la patota de Tetus, como dijo el rector, desde ese mismo lugar donde yo estoy, se salió la orden. Por eso yo tengo esa obligación casi moral desde ese mismo lugar, acusarlo y denunciarlo, lo asesinaron. Bueno, ese fue ya un momento muy difícil, y a partir de ahí los compañeros y compañeras que fueron detenidos, asesinados, torturados, que son cientos, y que transformó, me parece, no solo la universidad, sino a toda esa sociedad. Hasta ese momento, bueno, era una de los espacios más movilizados. Exacto. De la sociedad bahiense, que también se tocaba con otros espacios industriales, barriales, religiosos, deportivos, y que daba un poco sentido fuerte a una ciudad que al mismo tiempo, después cuando uno lo piensa un poco más, estaba rodeado de la base naval de Puerto Belgrano, estaba la de Espora, el comandante del Quinto Cuerpo, la Policía Federal, la Policía Provincial, la Prefectura, bueno, ¿no? Militarizada, que venía desde décadas y décadas, ¿no? La del Puerto y Puerta del Sur militarizado, como se lo pensó desde el siglo XIX en adelante, y bueno, y ahí esa represión que, bueno, que diezmó, asesinó, torturó, y que hay que seguir haciendo memoria y justicia para que nunca más se repita. Decimos que la represión también fue acorde a la militancia que tenía, la movilización que tenía la universidad, y también a sus programas de avanzada, ¿no?, que venía teniendo, porque no fue porque sí semejante represión. Ahí, ¿no?, ustedes lo dijeron, claro. Se dijo, siempre sí, se sí. Recuerdan de economía. Claro, pero bueno, hay otros. Pero nosotros me volví a impresionar la cantidad de compañeros y compañeras de ingeniería química. Claro, claro. Porque ahí nuestra agrupación había ganado las elecciones estudiantiles. La había ganado en casi todos lados, cuando se hicieron en el 74. Ingeniería química mucho, con la planta piloto, todo el esfuerzo que tenía esa planta piloto de reconvertirla. Siempre me acuerdo la frase, y a veces cuando uno escucha, me voy a poner un poco más nostalgioso, que Water Revival sobre el hijo que iba o no iba a Vietnam, cuando se recordaba que en esa fábrica llamada Dow Chemical, era la misma que mandaba las napal a Vietnam, ¿no? Y eso nos ponía otra vez en esa idea de que lo local y lo que se hacía ahí también tenía repercusión sobre lo que pasaba en el resto del país, y en este caso con una fábrica norteamericana, y transformar ingeniería química. Ahora en estos días creo que se van a reunir los compañeros de agronomía, todo el esfuerzo. Eso te iba a decir, agronomía, sí. Y la misma idea, cómo esa universidad debe llegar al pueblo, devolver al pueblo. Totalmente. Lo que nos paga, porque la hace gratuita y nos permite, y buscando, ¿no? La gente, me acuerdo los de bioquímica, masivamente pidiendo a ver cuál era tu sangre, para hacer los bancos de sangre, para que esos bancos vayan a los hospitales de Bahía Blanca, para que sea más gratuito y más rápido la donación de sangre. Bueno, esa que se movilizaba, había que en algún momento terminarla, porque es una amenaza. Una universidad pública que se preocupa por lo que le sucede a su pueblo, que la, insisto, que es la que lo financia, perturba a los sectores que dominan. Seguro. Por eso también hay que acompañarla, me parece a mí, en este momento, mucho, porque, bueno, los avances que está haciendo esa Universidad Nacional del Sur casi son testimonios hacia el resto de las otras universidades, lo que también tendrían que estar haciendo, ¿no? Por eso me parece a mí, cada vez que me invitan o me dicen, me voy a acompañar, porque acompañar a ustedes, acompañar a la universidad, acompañar a los fiscales, acompañar a todo aquello que al juntarse moviliza y tiene una fuerza casi que, bueno, importantísima. Sí, sí. Yoshi, te queríamos también, hablando de sectores del Estado o lugares, hablamos un montón de la universidad, pero también te llamábamos para charlar un poquitito, aunque sea porque ya se nos fue bastante tiempo en este primer tema, pero queríamos saber, sería muy valiosa para nosotras y para este programa tu opinión o tu reflexión acerca de... Salió hace poquito el segundo tomo de La Verdad los Hará Libres, una investigación que fue encargada por el Episcopado sobre el rol de la Iglesia, ¿no?, durante la dictadura genocida. Salió el primer tomo en febrero, si mal no tengo la información, y el segundo tomo hace unos días, me parece. Así es. Una reflexión tuya sobre eso. Es hemos rápido. Leído y más o menos, pero bueno, como para el que no sabe de qué se trata, una reflexión sobre de qué se trata y cómo se expone, ¿no? Si estás de acuerdo o no en lo que se expone allí. Es un libro que el Episcopado argentino se debía de hace mucho tiempo, dado que nuestro grupo, por ejemplo, de investigadores, viene haciéndolo ya hace 10, 15 años, mostrando la complicidad, por un lado, la resistencia, por otro, y el acompañamiento a la dictadura militar, que por eso le decimos civil, militar y religiosa, en el terrorismo de Estado y en los crímenes de lesa humanidad. Ahí me parece que es una mirada central. El libro, como decir, muestra que fue así. El libro, ese es una primera un primer esfuerzo que hace ese episcopado. Al hacerlo, tiene que sacar documentos, y eso me parece importante. Se menciona, por ejemplo, algo que conocíamos, nunca los pudimos ver. Lo hemos pedido en Roma, a los papas distintos, a los cardenales distintos, de la comisión de enlace. Es decir, la Iglesia Católica participaba metódicamente y regularmente desde el año 76 hasta el 81 con 22 encuentros mensuales que se hicieron entre la cúpula, tres representantes de la dictadura y tres representantes del episcopado. Esos están ahí, pero están sintetizados, están borrados ciertos nombres. Claro. Nos parece importante que lo haya hecho el episcopado y ahora ir decirle, bueno, los queremos leer nosotros con otros ojos, no porque son mejores o peores, pero este es un libro pedido por la propia conferencia episcopal a sacerdotes de una universidad católica, que entonces hace que su mirada, muchas veces como la mía, como la de ustedes, esté un poco sesgada. Sesgada quiere decir que a ciertos hechos yo les doy más importancia que otros, y cuando lo miramos nosotros, lo vemos de otra manera. Entonces me parece que ojalá que eso se pueda pedir, exigir. Han aparecido, por ejemplo, documentos, a mí me llamó mucho la atención, el del sacerdote de Campo de Mayo. Claro, Gogala, ¿no? Sí. Y lo tenía, ¿no? Yo te voy a decir, Ale, yo fuimos con Estela de Carlotto y toda la comisión de abuelas a pedir los documentos. Claro. Nos reunimos con varios obispos, fuimos a la conferencia, fuimos a varios arzobispados y nos dieron unas cuantas cajas que están ahí en abuelas, en las cuales eran documentos, pero dijimos, no, queremos documentos internos, no hay. Y resulta que había, y que estaban. Nos pasó en Bahía Blanca. Y me parece importantísimo que en Bahía Blanca también ustedes puedan hacer, cuando salga el libro, juntarse con el obispo, con sacerdotes, y juntos hacer una reflexión. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Quién colaboraba? ¿Qué pasaba con los obispos que tenían la noticia de todo lo que sucedía? En caso de Doña Nieves, mucho más. Claro. El sacerdote Vara. ¿Cómo se le pagaba la jubilación? Se decía que no. Entonces, y estaba prófugo. Exactamente. Sí, claro. Y sabían, porque le pagaban desde el propio obispado. Sí, claro. Entonces, me parece importante en este momento, que estamos profundizando sobre estos temas, de leerlo, llamar a esos actores, y juntos decir, bueno, acá fueron colaboradores, al mismo tiempo, ¿cuántos de vuestros miembros de grupos católicos, de grupos ligados a la institución, bueno, no fueron ni capaces de querellar? Caso del sacerdote Dorniak, asesinado. de una orden importantísima y poderosa en la Argentina como es los salesianos. Y no se animaron, no quisieron, no pudieron. Hasta el día de llamarlos. Hoy. Claro. ¿Qué pasó? Están a tiempo. Pueden oír a denunciar. Entonces, me parece que ese libro tiene que permitir ese debate, que a su vez va a seguir porque nos han convocado del CONICET. Los curas que están en Opción por los Pobres, sí, y los sacerdotes que están en los barrios. El año que viene se cumplen 50 años del asesinato del cura Mujica. Y nos han llamado porque quieren hacer un año de ir a las principales ciudades de la Argentina para ellos, como representantes católicos, juntar a los dispersos actores de qué pasó, quiénes fueron asesinados, quiénes fueron torturados, qué pasó, y al mismo tiempo, hoy, cuáles serían esas necesidades para una sociedad más justa, más libre, más inclusiva en la Argentina. Y ahí me parece importante también, ¿no?, ver, porque estos libros ayudan a eso, al mismo tiempo que varias veces se esconden. Totalmente. Omiten. Yoshi, omiten. Se nos fue el tiempo un montón, pero bueno, vamos a volver a llamarte porque este último tema, el tema de la iglesia, sabemos, bueno, vos sos especialista en esto y está buenísimo poder ahondar en un montón de otras cuestiones que nos quedan en el tintero. Así que ya te comprometemos que en algún otro momento te vamos a volver a llamar, que no sea Semana Santa ni tu cumpleaños. Exacto, y ahí organizamos para que el obispado, las órdenes religiosas, con hijos e hijas y organismos de derechos humanos, podamos reflexionar sobre ese tema. Vale. Bien, bien, bien. Me encantó. Bueno, te mandamos un beso enorme, muy, muy grande. Gracias por estar este sábado a la mañana en el juego en que andamos. Y bueno, y nos veremos. Feliz cumpleaños. Saludos. Bueno, no, y a ustedes. María Laura. A María Laura, la nietada. Y acá está también escuchando a María Laura. Bueno. Beso enorme. Besos enormes. Y en nombre de ustedes, un gran abrazo a todos y a todas que hacen tanto para que esa sociedad y esa ciudad y esa universidad pueda mirar un poco más lejos y seguir creyendo que podemos hacer transformar nuestro país. Cómo no. Un abrazo, Yoshi, gracias. Cariño, beso, gracias. Beso. Bueno, era Fortunato Yoshi Malimachi.